Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a los usuarios y usuarias, bienvenidos al programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Fidel Barbarito. Les estaremos acompañando en la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la dirección general, Manuel Lazo. En la coordinación general de la estación, Vladimir Sosa. En la coordinación de programación, Randolph Borges. En la coordinación de producción, Enza García. En la coordinación técnica, José Gregorio Sánchez, Luigino Bracci. En la coordinación web y Gustavo Villapol. En la coordinación de enlace comunal. En el control de estudio, como siempre, Roberto Pucci. La dirección y producción general de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y en la conducción del espacio quien les habla, Marilyn Mariño y Vladimir Quintana. Muy buenas tardes entonces a todos los usuarios que nos sintonizan a esta hora. Entonces, de inmediato vamos a dar un giro por todos los acontecimientos de nuestra Venezuela. Esta semana se estuvo celebrando el 12 de mayo, el Día de la Enfermera. El día de mañana, 15 de mayo, se conmemora el Día del Compositor y Día Internacional de la Familia. El 17 de mayo es el Día Internacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y el Día Mundial del Internet y el Contador Público. Y posteriormente, este 18 de mayo, se conmemora el natalicio de Josefa Venancia de la Encarnación Camejo. ¿Y qué tan importante es que tú haces esta reseña, Marilyn, sobre las efemérides que marcan la historia o han marcado la historia de nuestro país? Hoy, precisamente, en El Especulador Precoz aparece Efemérides del Futuro, un escrito de nuestra compañera Carola Chávez. 2029 libros en cápsulas. Escucha, Roberto, ¿no? Es bien interesante. Un gran revuelo ha causado el lanzamiento de los libros en cápsulas. Esta tarde en Londres, una novedosa propuesta comercial. Libros que se tragan literalmente en forma de cápsulas y hacen que el cerebro de quien se lo traga y que no leyó una sola letra reconozca haber leído. Digamos, por ejemplo, El Quijote. La fórmula es secreta, pero algunos expertos aseguran que se trata de microelectrones de conocimiento que al ser tragados son absorbidos, igual que las vitaminas, hasta llegar al torrente sanguíneo. Cabalgando en los glóbulos rojos, llegan al cerebro donde se alojan junto al resto de los conocimientos, si es que los hubiere. Las cápsulas vienen en distintos colores según el género literario. Azules para las novelas, rosados, novelas románticas, negros, misterio y terror, amarillos, policíacas, verdes, científica, azul celeste, poesía, dorado, clásicos y el rojo, la erótica. Según sus creadores, no existen riesgos mientras se sigan al pie de la letra las indicaciones de uso. No tragar más de 2 libros cápsulas al día, ya que esto podría ocasionar una sobrecarga de conocimiento de consecuencias imprevisibles. En caso de ingesta accidental que supere la dosis recomendada, se debe sentar el tragón durante 4 horas a ver televisión. Los lectores tradicionales expresan no entender qué finalidad tiene tragarse un libro de sopetón sin rozar sus páginas con las yemas de los dedos, sin oler su tinta, sin poder curosear capítulos por venir para apaciguar la impaciencia, en fin, negándose el placer de la lectura. La empresa comercializadora desestima las críticas de los lectores, calificándolos de cavernícolas sentimentaloides y argumenta que el tiempo es oro y por lo tanto no se puede desperdiciar leyendo. Así es, entonces de inmediato vamos a un corte, un breve corte musical y los dejamos con Alma Enferma de Ana Caro. Mi alma vacío en ella que me consumirá el cuerpo hasta morir. Va lento como una tortura, me duele cuánto durará. Enferma sin alguien que me salve. Vacío en ella que me consumirá el cuerpo hasta morir. Va lento como una tortura, me duele. Seguimos aquí en Biblioteca Viva, tu espacio radial de la lectura. Y antes de entrar en el tema que estaremos tocando el día de hoy, recordamos nuestros contactos para aquellas personas que quieran comunicarse con nosotros. Teléfonos 0212-562-7949, 0212-562-3953. Correo electrónico bibliotecavivaenradio@hotmail.com. Facebook, bibliotecavivaenradio@hotmail.com. Twitter, @bibliotecaviva1 y mensajería de texto 0416-304-6337. Bueno, la mañana de este lunes se informó sobre el lamentable fallecimiento del doctor Jacinto Combit García a sus 100 años de edad. Combit nació en Caracas el 11 de septiembre de 1913. Vivía en la parroquia La Pastora de Caracas. Cursó estudios en el Colegio San Pablo, llevado de la mano de las hermanas y hermanos Martínez Centeno, insignes educadores en el Liceo Andrés Bello, bajo la dirección del profesor don Rómulo Gallegos y luego del profesor don Pedro Arnal. En 1932 ingresó en la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, de donde egresó con el título de doctor en ciencias médicas. En 1938 y en 1946 fue nombrado médico de los servicios antileprosos en Venezuela. Se dedicó a la investigación, docencia y asistencia en el área de dermatología, especialmente en la enfermedad de Hansen, mejor conocida como la lepra. Posteriormente, hace importantes desarrollos en leishmaniasis, oncocercosis y micosis profundas, entre otras áreas. Jacinto fue un hombre dedicado a la salud pública, especialmente a los más vulnerables. El desarrollo de la vacuna contra la lepra y la leishmaniasis fue su carta de presentación, pero Jacinto Combit también es el artífice de la creación de 23 unidades sanitarias en el país a finales de la década de los 40, una época en la cual ni siquiera se pensaba en la descentralización de los sistemas de salud. En 1937, siendo aún estudiante de medicina, visitó la leprosería de Cabo Blanco, centro de reclusión de enfermos de lepra, siendo esta visita determinante en el curso que tomaría su vida, fue la segunda universidad. Para esta época había una ley que impedía a los enfermos de lepra estar en la calle. Una vez controlada la lepra y otras enfermedades endémicas en el país, Jacinto Combit se impone otro reto, el cual fue la creación de un instituto de investigaciones científicas. Se crearon 21 laboratorios para solucionar los problemas del país en materia de salud pública, entre ellos el Instituto de Biomedicina de Caracas, antiguamente llamado Instituto de Dermatología. En este instituto fue elaborada la vacuna contra la lepra, que luego sirvió de base para la vacuna contra la leishmaniasis. En el año de 1988, los grandes avances en estudios epidemiológicos le valieron una nominación al Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la vacuna contra la lepra. Y en función de conmemorar y rendirle tributo a quien todo lo dio por la salud y con tanta humildad, curiosamente la pastora, la parte también donde estuvo el venerable doctor José Gregorio Hernández, ¿no? Coincidencialmente. Jacinto Combit fue en vida sumamente sencillo, fue sumamente leal a su juramento por médico, el juramento de Hipócrates, y cuestionaba el mercantilismo en cuanto a la medicina. En sus últimos días todavía estaba trabajando en lograr una vacuna contra el cáncer de mama, de estómago y de colon. Sobre esto hablaremos un poco con el doctor Pablo Enrique Torres, quien es médico del Servicio Médico de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Muy buenas tardes, doctor. Y ya retomando un poco, entrando en lo que es el tema de un gran médico que estuvo y nació en nuestro país y hizo estos grandes descubrimientos, ¿podríamos hacer un inciso para aquellas personas que no sepan qué es la lepra o en qué consiste esta enfermedad? Primero, ante todo, muy buenas tardes. Gracias por la invitación que me han rendido. Tuve la oportunidad en los años 90 conocer al doctor Jacinto Combit, ya que fue padrino de la promoción de la Universidad de los Andes, la Facultad de Medicina, y eso para nosotros fue un honor. Posteriormente, en dos oportunidades, lo tuvimos aquí en la biblioteca, en el Servicio Médico, y fue una experiencia bastante agradable. Como usted lo había dicho, no solamente descubre la vacuna contra la lepra y la leishmaniasis. La enfermedad de la lepra es una enfermedad contagiosa que comienza con nódulo, pápula, úlcera, por lo cual llama mucho la atención. Para en el momento de la época, oye, una persona que tenía lepra, la población tenía miedo porque era una enfermedad bastante contagiosa, por lo cual se crea lo que es Cabo Blanco, y donde este eminente médico se traslada a trabajar allí, y esto le permite, su condición humana es tanto que se prácticamente convive con ellos y trabaja, porque él decía que tenía que buscarle la cura no solamente a estos pacientes de esta lepra, sino recuerden que también convivían ahí no solamente los pacientes con lepra, sino también hasta los familiares, porque eran recluidos allí por el mismo tema de contagio de la enfermedad. Esta enfermedad no solamente produce lesiones dermatológicas, sino también a nivel de tejido, a nivel del sistema nervioso central y a nivel de la vista, ¿ok? A raíz de los estudios que le permitió a él y de los avances, se traslada a Ciudad Bolívar, donde él observa que a lo que son los armadillos, que se parecen a unos acures, y él inocula esta enfermedad, por lo cual conjuntamente con el bacilo de Koch, que es de la tuberculosis, es donde concibe lo que es la cura contra la lepra. Igualmente que la leishmaniasis, yo que vengo de la región de Oriente, donde la leishmaniasis también la hemos conseguido frecuente gracias a este doctor, y nosotros hemos podido atender a estos pacientes y a tener la cura. Como lo había dicho Vladimir también, no solamente se abarcan los estudios de la lepra, de la leishmaniasis, el cáncer de mama, el cáncer gástrico, el cáncer de colon y otras patologías. Es digno de resaltar de este hombre que con humildad, con disciplina, llevó la salud pública en Venezuela hoy hasta los más altos niveles. deja un legado que para nosotros los médicos que estamos todavía en formación, porque el médico nunca termina de formarse porque continuamente hay que seguir estudiando, nos deja no solamente a nivel nacional, en Brasil, en México, en América Latina y a nivel mundial. Hasta el punto casi gana el Premio Nobel de Medicina, pero para nosotros es como que se lo hubiese ganado. Pero también gana otros premios, el Príncipe de Asturias, tiene premios en Francia, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, ahorita reciente se le dio un premio post-morte. Y, en fin, él y lo más grande para nosotros los venezolanos y del orgullo venezolano, que nos deja este legado y que nos permite continuar en los avances de la ciencia y de la medicina. Bueno, yo creo que con Jacinto Combi aquí entra muy bien el tema de buena fe, porque tanto él como los médicos que verdaderamente se dedican a su profesión y hacen a un lado la parte monetarista, esa cultura capitalista, y verdaderamente se dedican al trabajo de la cura, de generar salud. Y por otra parte, vamos a escuchar Todos Nacimos Ángeles. A regreso, quizás vayamos a la identificación de la emisora, pero doctor, hay algo también que llama la atención de Jacinto Combi, para dejar la expectativa a todas las usuarias y usuarios, sino que él también fue director de cine. Entonces vamos a hablar de eso, y que en esa producción cinematográfica, que es un documental, se llama Los Secretos del Volcán, no sé por qué, yo asocio ese concepto de ese documental con la quinta línea del Plan de la Patria. Vamos, con buena fe, Todos Nacimos Ángeles. Hola amigos de Alba Ciudad, esto es Buena Fe. Un abrazo grande a todos los amigos que escuchan esta radio, la 96.3, no te vayas del dial. Un abrazo. Todos nacimos bien ángeles, todos nacimos ángeles, ángeles. Y todos nacimos ángeles, nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia, solo sé que en esta vida todos nacimos ángeles. En el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia, todos nacimos ángeles. Ves la fantasía que vuela el alma de los poetas, la llevan los mentirosos como auras en tormenta, y el filo que va dando alimento para un mediodía urgente, conoce bien el camino de la sangre de la gente, y ves el amor de padre que anuncia continuidad. Ya sabrá por qué los grandes tienen hijos de papá, y ven la entrega de un cuerpo, sublime muestra de amor, podría venderse a buen precio, con gusto al mejor postor. Todos nacimos bien ángeles, todos nacimos ángeles, nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia, solo sé que en esta vida todos nacimos ángeles. En el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia, todos nacimos ángeles. Árbol que nace torcido, la ciencia te lo endereza. Bendito quien su fortuna va en corazón y cabeza. Quien lleva luz se acostumbra a que la sombra le acecha. Y aunque se inventó la bala, jamás se olvida la flecha. Si el cielo te manda limones, repártenos la semilla. Pero a vender limonada y a llorar a la capilla, y siempre lista la sala para aterrizar en pista. Que camarón que se duerme, se lo comen los turistas. Y todos nacimos ángeles, nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia, solo sé que en esta vida todos nacimos ángeles. Todos nacimos ángeles, Y estamos de regreso en Biblioteca Viva, el espacio radial para la lectura. Y aquí Roberto estaba un poco vaciladorcito, se la está gozando completica. Además que está exhorto y absorto en el tema. Es interesante, ¿no? La vida de Jacinto Combi. Bueno, doctor, dejamos en el aire. Jacinto Combi, investigador, médico, vivía en La Pastora, descubrió la... todo lo que descubrió contra la vacuna contra la lepra, la leishmaniasis, trabajó en función de eliminar el cáncer de seno, de estómago y de colon, pero también fue productor cinematográfico. ¿Usted vio el documental, estoy hablando oriental, el documental Los Secretos del Volcán? No he tenido ahorita la oportunidad de verlo. Bueno, le voy a contar rapidito, pero una sinopsis del documental. Se llama Los Secretos del Volcán. Y esto es basado en un hecho de la vida diaria, de la vida real. En Costa Rica, en la zona de Centroamérica, muy minada por volcanes, sobre todo en Costa Rica, surgió una enfermedad como especie de una epidemia en niños, jóvenes y adolescentes, que la habían tildado de lepra. O sea, palabras más, palabras menos, era lepra. Estos niños ya estaban execrados, dejaron la escuela, por lo que habíamos dicho anteriormente, de que la lepra, desde los años, bueno, desde la época de Matusalén, esas personas eran olvidadas, apartadas por completo, ¿no? De hecho, en Venezuela, como lo dice Francisco Jacinto Combi, era por ley, tenía que estar recluido, era obligatorio. Esto sucede en Costa Rica. Se informan de que existe pues el doctor Combi, que había trabajado con eso, tenía mucha experiencia en la cuestión de la lepra, y lo convidan a visitar esta población, y él va conjuntamente con su esposa y un grupo de médicos, trata a los niños, y él descubre que no era la lepra, sino era la leishmaniasis, pero una leishmaniasis diferente, que era atípica, y él descubre por qué era atípica. Porque no era catalogada como se desenlaza la fiebre negra, que es lo que llega al final, la leishmaniasis, que es precisamente mortal, sino que había como una especie de mutación. Y esa mutación era originada por unas bacterias que arrojaba el volcán, que tenía, creo que era partículas de silicio y de aluminio, que se alojaban en los glóbulos blancos, en los macrófagos, y no permitían la multiplicación de las células de leishmaniasis. Y la manifestación de la enfermedad era cutánea, era superficial, que se pensaba que era la cuestión de la lepra. Contaba Jacinto Combi, y en este documental queda bien testimoniado, que hubo que tratar a los pacientes, pero no solo por la enfermedad, sino desde el punto de vista psicológico, y no solo los pacientes, sino a la comunidad entera, donde los ministros de salud, acompañados de grandes médicos y todo lo demás, tenían que encadenarse por todos los medios, explicándole a la gente que no era lepra para que estas personas volvieran a su vida natural. Lo interesante de todo esto, por eso decía en un principio, que este documental creo que va en función de la quinta línea del plan de la patria, ¿no? Que es la convivencia del ser con la naturaleza. Resulta que el volcán, algo que nosotros hemos considerado como muy peligroso, al final termina protegiendo a su propia gente. No tuve la oportunidad de ver el documental, pero sí lo vi, tuve la oportunidad de la lectura. Okay. Ahora sí vamos ahí, ahora sí, ¿verdad? Porque a ti te da la gana. Bueno, aquí estamos peleando con Roberto y vamos a escuchar la promoción de Alba Ciudad 96.3 y regresamos aquí a Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura con Pablo Enrique Torres, el doctor del Servicio Médico de la Biblioteca Nacional. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Generación de Oro en el Año de la Juventud.

esas manos que han tocado mis manos amigablemente, han sumado esta canción entre lo urgente. Esas manos que aman con gran dulzura van dejando huellas de amor y de ternura. Aquellas manos que enseñaron el camino a la revolución son abuelas, son combates, son amigas, son canción. Aquellas manos que empuñaron la guitarra con optimismo y valor las recordaré por siempre, cómo no hacerlo canto. Aquellas manos que combaten por la vida nunca sentirán dolor, nunca sentirán heridas. Sentirán solo el amor del niño que se aproxima. A las manos de una madre que ha luchado sin descanso les diré que en mi camino me acompañan sus abrazos. De este mundo está que seamos humanos. Inició el fin de miserias y no derramar más sangre. Y no derramar más sangre. Paralizando las guerras y no más muertes de niños por causas de la miseria humana. Y no derramar más sangre. La luz del día a día nos pide un incesante abrazo que nazca desde lo profundo del alma. Y no derramar más sangre. Venga en lo definitivo un canto que no sea un verso que se nos quede perdido en el aire. Y no derramar más sangre. Y no derramar más sangre. Y no derramar más sangre. Seguimos aquí en Biblioteca Viva en compañía del doctor Pablo Enrique Torres. Doctor, hay algo muy interesante que escuchaba en algunas entrevistas realizadas al doctor Jacinto Combit, donde él hablaba de que él quería conseguir, más allá de la vacuna para estos enfermos, él quería conseguir la libertad de esto. Entonces, partiendo de esas características humanísticas que poseía este doctor, ¿cuál cree usted que sean las características que deben definir a un médico? Sobre todas las cosas, mira, la sencillez, la humildad, característica que gozaba el doctor Jacinto Combit, ese don de poder transmitir la docencia, que tuvimos la oportunidad de asistir a varios talleres y congresos con él, es lo más importante que debe tener en contar un médico. Por supuesto, su conocimiento, seguir estudiando, porque un médico tiene que seguir estudiando. Ahí tenemos la experiencia de Jacinto, el doctor Jacinto Combit, que todavía el año pasado, a su edad de 100 años, con una mente lúcida, seguía realizando trabajos de investigación y seguía igualito. Lo que tuvimos la oportunidad del trato hacia los pacientes. Ya solo el hecho de cuando él estuvo en Cabo Blanco tratando a los pacientes con lepra, con esa humildad y donde le permitió conseguir la vacuna, y continúa y con todos los méritos que tuvo a nivel mundial, esa sencillez, y que fue un médico que no fue egoísta, sino que quiso que sus discípulos, sus alumnos, siguiéramos con él, siguiéramos los pasos, y sobre todo lo que deja Venezuela en materia de salud pública, ¿okay? Entonces yo pienso que un médico debe contar sus conocimientos, su sencillez, su humildad. Y recuerdo mucho al Negro Villafaña, que en paz descanse, que algo que aprendí de él también, siempre una palmadita a un paciente, lo mismo que cuando el José Gregorio Hernández, que fue la eminencia, era por su humildad. Entonces, una de las cosas que nos hemos fijado nosotros los médicos, de estos médicos que ya no están con nosotros físicamente, pero que han dejado su legado, es la humildad. Y para mí eso es bien importante. Ahora, doctor Pablo, la gente piensa, bueno, se murió Jacinto Combí y tenía 100 años. Y todos automáticamente pensamos, bueno, murió de viejo. ¿La vejez es una enfermedad? Justamente yo he preguntado eso también, ¿no? Porque la mayoría de las personas dice, oye, tu pregunta ¿de qué murió el doctor José? De viejo. Pero yo digo, bueno, es una enfermedad, eso no es una enfermedad. Yo pienso, mira, que el doctor Jacinto Combí, él dijo, bueno, hasta aquí llegó yo. Deja su legado. Quizá fue la petición de él como ser humano, como la petición de todos los seres humanos, que sabemos que algún día nos vamos a ir de esta faz de la tierra, es morir en paz y en tranquilidad. Y yo pienso que él muere de esa forma, en paz, en tranquilidad, nunca de vejez, porque la vejez no es una enfermedad, todo lo contrario, es donde cuando uno llega a la tercera edad, todo su aprendizaje, todo su conocimiento lo pone en práctica, y ahí es donde llega a descansar ya en paz y se retira ya. Okay. Bueno, y es tanta la vigencia de Jacinto Combí en este momento histórico que vamos a rescatar uno de los pensamientos que él hizo hace muchísimos años como médico, pero pareciera que es un llamado a estos sectores violentos que están ahorita con acciones terroristas que quieren implementar un plan insurreccional en contra del gobierno, ¿no?, bolivariano. Y él decía: cada vez que nos lancen una piedra, debemos devolverles una rosa, porque el amor es el único antídoto contra el odio. Jacinto Combí. ¿Usted cree que ese amor sea el pilar fundamental en todo lo que es la carrera de médico? Sí, evidentemente, no solamente con el doctor Jacinto Combí, lo había dicho el doctor José Gregorio Hernández y otra eminencia, el mismo Rafael Rangel, que fue una eminencia también en Venezuela. Y el amor con que se tenga su carrera, el amor que se tenga hacia la humanidad, y en este caso nosotros como latinoamericanos, el amor que tenemos nosotros hacia nuestro país, hacia nuestra Venezuela, dejamos este legado, dejamos este mensaje. Por eso que es importante, y hago un llamado a todos mis colegas, independientemente de muchas cuestiones, que se dediquen a su carrera, que se dediquen a su trabajo, que por favor, ponerle la mano encima a un paciente de cariño, porque a veces la medicina no es tan importante. El tratamiento médico es la intención con que el médico escucha al paciente con humildad, y eso le va a permitir. Recuérdense que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, y ya solamente cuando el paciente escucha al médico y le da esa palmadita de amigo, ese paciente sale de ese consultorio, oye, con un 80% ganado de haber salvado una patología o de haber disminuido la enfermedad de ese paciente, por lo menos. Bueno, una vez yo fui un médico y no me dieron una palmadita, me dieron con otra cosa, me dieron durísimo, pero de todas maneras eso era parte del tratamiento, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando del legado de Jacinto Combí, de los discípulos de Jacinto Combí, la Biblioteca Nacional cuenta pues con un servicio médico donde tenemos un grupo médico, tenemos enfermeras. Doctor, dentro de toda esta vocación médica, ¿se suscribe el servicio médico en este legado de Jacinto Combí? Mira, cuando entra nuestro comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Frías, nos ponen esto, nos dan un servicio médico para que nosotros trabajemos, no solamente con los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional, el sector cultura y Vive TV, sino también con parte de la comunidad, donde nosotros teníamos una misión, todos los servicios de salud, porque íbamos hacia un solo norte, o hacia un solo sur, como decimos en o como se dice en Telesur, ¿no? Era unificar los servicios de salud en Venezuela y de llevar este objetivo. Y no escapa de la mano lo mismo lo que nos deja el legado de Jacinto Combi. El amor hacia el pueblo, el trabajar hacia la comunidad, el trabajar con humildad. Y nosotros hemos tenido y hemos contado, gracias al apoyo que hemos tenido de la Biblioteca Nacional y hacia el sector cultura, de que atendemos parte de los trabajadores y trabajadoras, parte de la comunidad que hace vida posible en el Foro Libertador, a Vive TV, y donde no solamente contamos con los servicios de medicina y odontología, sino también fisioterapia, rehabilitación, medicina especializada, psiquiatría, psicología. Y cuando llega un usuario o una usuaria a que se le preste los servicios en la Biblioteca Nacional, en Vive o en Cultura, y llega a tener un incidente, nosotros los atendemos allí, ¿okay? Inclusive hemos tenido la experiencia que en el Panteón Nacional hemos conseguido pacientes, personas que se han desmayado por X motivo, y lo hemos podido atender. La idea es interrelacionarlo y que baje un poco la demanda también a nivel del Hospital Vargas, que lo tenemos cerca, del José Gregorio Hernández, que lo tenemos cerca, y darles el apoyo a ellos. ¿Okay? En cuanto a medicina preventiva, ¿cuáles son los planes que se vienen desarrollando en el servicio médico? Ok, aparte que estamos dentro de la Biblioteca Nacional y que se sienta el usuario que estamos dentro de la biblioteca, y lo dijiste muy bien, lo que es la medicina preventiva, a través de charlas, de medios informativos, medios de comunicación, tenemos lo que son las jornadas de despistaje. Actualmente el anticanceroso está realizando en los espacios del Foro Libertador jornada de despistaje del cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de próstata. Y la idea es no solamente hacer la medicina preventiva, que es lo fundamental, sino también a través de la información y los medios de comunicación, como en este caso, que gracias a los medios de comunicación y los medios alternativos nos está permitiendo dar información acerca de la salud. ¿Okay? Ahora, cuando uno entra, Marily, para que lo sepa, que ustedes están llegando, y Jesús, están llegando, tienen poco tiempo aquí en la Biblioteca Nacional, bienvenido también. Esa es la nueva generación, esa es la generación de relevo, doctor Pablo. Vamos a ver si conseguimos unos médicos por ahí pichones también, para que vayan pensando en eso. Precisamente cuando tú ingresas dentro de lo que es la medicina preventiva, la medicina laboral, existe la política del preempleo y los exámenes de prevacaciones y después de postvacaciones. ¿Estos se están implementando ahorita? Ahorita se está volviendo a retomar. Nosotros tuvimos en una oportunidad el preempleo. Es importante resaltar que nuestra Constitución establece que la salud no es un impedimento para darle un trabajo a un individuo, a un ser humano, sino lo que nos va a permitir, porque muchos me preguntan por qué el preempleo. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros orientar y canalizar ese trabajador. ¿Okay? Se está volviendo a retomar. Ya contamos actualmente con un médico que se está encargando de la parte laboral, y donde eso nos va a permitir también adelantar lo que son las jubilaciones, las incapacidades del trabajador. Y cuando un trabajador sale de vacaciones, que es importante realizarle su consulta general, para que cuando ingrese nuevamente a su puesto de trabajo esté en óptimas condiciones. No, y también tiene que ver también con eso de lo que es el trabajo social, que lo hablábamos en un programa aquí con el representante del sindicato, Julio Frías. Es la cuestión, el valor social del trabajo, porque de alguna manera hay quienes piden vacaciones para someterse a alguna intervención quirúrgica o a un tratamiento médico, y bueno, por ley quedan amparados. Uh-huh. Si tienes el prevacacional, no te van a dar las vacaciones porque tienes un tratamiento, y bueno, tú tienes que atender tu salud sin que tenga prejuicio o perjuicio con el trabajo y el disfrute de tus vacaciones, ¿no? Bueno, doctor, creo que Marily está interesada también en hacerle algunas preguntas. Está haciendo más señas que un fiscal en la avenida Urdaneta. Eso es mentira, los usuarios de Vladimir es muy mentiroso. Doctor, me gustaría que diera una especie de mensaje, bueno, más allá de un mensaje, un llamado a que el sector público y los sectores privados también que están involucrados en el sistema de la salud vean la salud como un factor social, más allá de todo lo que implica el capital, todo lo que se maneja en el sector económico. Hoy en día debemos ver la salud como integral. Cuando hablamos, no es solamente la parte preventiva y curativa, sino que tenemos que ver el entorno del individuo, dónde vive ese individuo, con quién se interrelaciona, su núcleo familiar, sus condiciones socioeconómicas, que es importante para ese ser humano, ¿verdad? si hay recreación, si no hay recreación, si hay descanso. Entonces, es importante que el ser humano entienda que la salud es integral, es mente, cuerpo y alma, ¿verdad? Entonces, importante que la persona descanse, trabaje, se recrea. Y como lo dijo Vladimir ahorita en relación con lo de la guarimba, la Constitución establece que tenemos derecho a la protesta, pero dentro de un rango constitucional. Y yo pienso que esto ha sido un incidente, un factor perturbador para la salud de los que habitamos en esta Caracas y a nivel nacional, ¿ok? Por eso que es importante que la gente trate de recrearse, de descansar y sobre todo poner de su parte. Yo pienso que si cada uno de nosotros los venezolanos ponemos de nuestra parte, nuestra salud va a mejorar bastante, ¿ok? Doctor, dentro de las consultas que se hacen en la Biblioteca Nacional y tal y esto y lo otro, ¿cuál es el índice de la morbilidad en Biblioteca Nacional? O sea, la enfermedad más característica que es la causa más frecuente de visita al servicio médico. Igualito, no escapa a nivel nacional. La primera causa de que entran al servicio médico son las enfermedades respiratorias, las enfermedades cardíacas, las hipertensiones arterial, las enfermedades de la vía respiratoria, tanto altas y bajas. Urinaria, dermatológica, ahí también es por estrés, por ansiedad, por eso que contamos actualmente con médicos psiquiatras, con licenciado en psicología, no escapa igualito, y dependiendo de la temporada del año también, si hay lluvia, por supuesto incrementan las enfermedades de la vía respiratoria, ¿verdad? Y igualito como que si tuviéramos un ambulatorio en el hospital, no escapamos, y por supuesto, nuevamente, en relación con, habíamos hablado de las hipertensiones arteriales y las cardiopatías. Es importante resaltar que los pacientes, por favor, acudan a su médico, no se automediquen, cumplan su tratamiento médico, hagan ejercicio, ingieran bastante agua, caminen, que eso lo va a ayudar a una vida sana y tratar de evitar consumir lo que sea dañino para la salud o nocivo para la salud. En el caso de todos estos trabajadores que diariamente visitan el servicio médico, cuando son enfermedades que la gravedad es muy elevada, ¿qué es lo que recomiendan ustedes? ¿Las atienden allí? ¿Los trasladan a otros sitios donde tengan las condiciones adecuadas? Ok, nosotros somos un primer nivel de atención. Nosotros atendemos al paciente, ahí lo consultamos, lo evaluamos. Si vemos que son enfermedades de mayor magnitud que nosotros no lo podemos resolver, tratamos de canalizarlo hacia los hospitales más cercanos donde viva ese paciente, ya con una referencia y a una especialidad médica determinada, porque la idea tampoco es barrotar a los hospitales, sino que aquí se cumpla el primer nivel de atención y cuando llegue al hospital y ahí lleve adelantado tanto los exámenes de laboratorio, si se requiere pruebas especiales, ecotomografía, resonancia, etcétera, etcétera, ya lleve con todos los implementos hacia un hospital que sería dependiendo de la gravedad del asunto. Y aquí también contamos con especialidades médicas y donde los especialistas de acá los pueden atender y hemos podido nosotros canalizar y ayudar a estos pacientes, ¿ok? Ok. Pero doctor, ¿dónde queda el servicio médico y cuál es el horario de atención que tiene? El servicio médico queda en la Avenida del Panteón, al lado del Panteón Nacional, donde está la Biblioteca Nacional, en el edificio administrativo AP0. El horario de servicio médico es de 7:30 de la mañana a 5:00 de la tarde, de lunes a viernes. Hay dos turnos: medicina general, medicina especializada, odontología, fisioterapia y rehabilitación. Bueno, así que yo voy a tener que salir de aquí a pedir mi cita con el psiquiatra y lo más rápido posible, puesto que tengo un fuerte dolor de cabeza y creo que ellos tratan eso, ¿no? Los psiquiatras. Bueno, muchas gracias, doctor Pablo Enrique Torres, médico del Servicio Médico de la Biblioteca Nacional. Hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la Red de Bibliotecas Públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Agradecemos la presencia de nuestros invitados y en el control del estudio Roberto Puche, y la dirección y producción general de este espacio está a cargo de la Oficina de Comunicaciones e Imagen de la Biblioteca Nacional. Y hablaron para ustedes Marilyn Mariño y Vladimir Quintana. No nos queda otra que escucharnos el próximo miércoles en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Pero nos vamos a ir hace mil hombres. y Hace Mil Hombres de Alí Primera. Nos vamos a escuchar entonces el próximo miércoles. Se les quiere y de gratis. Cuídense en su salud. Hace mil hombres nacieron, múltiples como la caña, las de un niño, hombre y pueblo. Tus manos son la montaña, son maestra y valle grande, son guerrilla, son al granma, son Cuba libre, son patria. Tus manos siguen viviendo, dicen pueblo, pueblo, pueblo. Tus manos siguen viviendo, dicen fuego, fuego, fuego. Tus manos, aún muertas, están viviendo, porque aprietan el gatillo, combatiente y guerrillero, de aquel enorme fusil, la voluntad de los pueblos. Tus manos siguen viviendo, dicen fuego, fuego, fuego. Tus manos buscan tu cuerpo, dicen pueblo, pueblo, pueblo. Se está besando el pueblo. Tus manos, che, tus manos llenan de fe la victoria. Tus manos, che, cantando les dice el pueblo, hasta siempre venceré. Aún muertas están luchando, porque tus manos no te las cortaron rogando. Manos, aún muertas están luchando, porque tus manos no te las cortaron rogando. Sigue la ruta de El Tren de la Cultura por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día una nueva parada cultural.